Bueno, y nos vamos ahora a Quillú. Nos vamos al encuentro de Susana Artesana Barreiro, podemos ponerlo así. Buen día, Susana, ¿cómo andás? Buen día, me hiciste reír. Es grande lo de artesana, me queda grande, me queda grande. Bueno, saludos a Mira, todos y bueno, gracias por esta invitación. Si la gente viera, ayer estaba Sabrina del programa Nudo sobre Nudo cuando nos acercaron una bolsa de artesanías que venían de parte de ustedes para la feria, que quedó helada de todo lo que vio. Y por supuesto que quien ha visto a lo largo de todos estos años el puesto que ustedes ponen cuando vamos con las excursiones o cuando van por su cuenta y ustedes están participando en actividades allá, no creo que esté de acuerdo contigo de que te quede grande lo de artesana, ¿no? Pero muy buenos materiales. Y nosotros mañana estamos de feria y hay artesanías preciosas de ustedes que vamos a tener acá por primera vez para una feria. Bueno, sí, quiero reivindicar también el papel de Leonel, por mi supuesto. compañero, que bueno, todos estos años ha estado apoyando y haciendo lo suyo también para que esta actividad que nos planteamos, de que no deja ser una actividad de finanzas y con un fin específico también, ha colaborado muchísimo, la verdad. Bueno, yo quisiera aprovechar para, dado que ahí mañana está la feria, sí, estimular todo todas las actividades que se hacen de finanzas por parte de la radio. Y pensaba yo, como que como todos los hogares, ¿no? Todas las casas, se precisa dinero para la luz, el agua, los impuestos, bueno, todo lo que los oyentes saben y sí, todos conocemos y todos padecemos. Que también en el caso de la radio es igual, ¿no? Y sí. Y ahora estaba escuchando la última entrevista que estaban haciendo sobre la colestasis de las mujeres y las repercusiones en los bebés y eso. Y antes era el tema de Gaza y la ayuda que se está organizando, la nueva flotilla. Sí. En fin, o sea, a lo largo del día se ve distintos temas y la postura de la radio con temas sociales, ambientales, barriales, de medicina, culturales, políticos. Y decía que la importancia que tiene, creo que se valora. Pero bueno, hay que valorarla más, pero también hay que ayudarla a sostener. Y hay que ayudarla a sostener porque no solo se está trabajando hace muchísimos años consecuentemente, sino que se ha mejorado. Se ha mejorado, se ha incorporado nuevas tecnologías, mejorar la calidad de las entrevistas, de las audiciones que hay, de los programas, digamos. Entonces, yo me ponía de lado, como todos los que estamos escuchando, como el lugar de la escucha, la importancia de la radio en difundir tantos temas, y que tenemos que saber también valorar todo ese esfuerzo. Yo no digo que no se valore, por cierto, que la audiencia es fiel en eso, pero bueno, son momentos que se está viviendo realmente muy difíciles y que hay que reanudar todo eso, ¿no? Sí. Todo ese apoyo para que no, para que se continúe con lo que se está haciendo y aún más. Sí, sí. Sabes que lo hemos dicho algunas veces ya, pasa que a uno mismo le pasa que le parece que la radio está ahí y siempre está, incluso cuando te preguntan, ¿y cómo anda la radio? ¿Viste? Como un saludo formal. ¿Y cómo anda la radio? La respuesta siempre es bien, y ahí estamos peleándola, siempre decimos lo mismo. Pero a veces queda un poco cubierto así, o oculto, como con una formalidad que es una pelea de hora a hora esta, ¿no? Porque es lo que vos decías, exacto, igual que en una casa, te llega la cuenta del agua, te llega la cuenta de la luz. Hay empleados, porque para dedicarse exclusivamente a trabajar acá, también tenés que considerar que es tu trabajo y tenés que llegar en hora y tenés que cumplir. Y además siempre no, nosotros quisimos que esta radio no es que fuera entreverada igual que las demás, queremos que sea mejor por los temas que aborda, por los intereses que defiende, y eso implica... Y te agrego, sí, y esto porque me lo agregó Leonel cuando estaba pensando, el mantenimiento de la planta. Y ahí hablamos, es palabras mayores, ahí estamos hablando de otro nivel. Entonces, es mucho, y también una cosa que hay que remarcar siempre, sin apoyo del Estado. Sí. Con cualquier tipo de gobierno, color y, sí, y olor. Es verdad. Sin apoyo del Estado. Entonces, es parte de nosotros, los oyentes y los compañeros, de apoyar esta actividad que es tan rica, como se dice ahora, ¿no? Hay que pensarlo cómo, pero cada uno tiene que, es imperioso hoy por hoy, además, tiene que imaginar, apoyar, difundir, conseguir anunciantes, comprar rifas, bonos. Yo sé que ustedes hacen maravillas y que inventan y que sacan de la galera una bicicleta. O... Mañana por colaboración de los oyentes, ¿te das cuenta? Con colaboración de los oyentes. Es y eso creo que es una buena, buena línea a que todos tomemos conciencia de que esta radio que es nuestra, es de todos, esta radio también, como nuestro hogar, tenemos que colaborar con los gastos. Sí. Con todos esos, mañana, que vuelve a ver. Claro. Mañana es la feria en la que va a haber de todo, que nosotros después estaremos, la gente sabe que están los vinos, que están la miel, el energizante, la miel con propóleo, todas esas cosas muy buscadas, pero hay libros, hay tablas para asado, o para otras cosas, para picar otras cosas en las tablas. Hay libros, tazas de todo tipo, ropa, esta vez una parte que se hacía antes por internet, esas ventas que se hacen por internet, van a estar acá de cuerpo presente, ya está armada esa parte, y ahí se sumaron una cantidad de cosas que ustedes mandaron, que son collares, la variedad de collares, de pulseras, no sé, decí vos, ¿qué más? De todo. Bueno, no, yo reivindico las tazas de la 36 también, que es un buen recuerdo, es un apoyo, es un buen recuerdo, es un útil, o sea, tiene un fin que se puede usar. Uno tiene que pensar en que puede regalarla también, lo compra y después tiene a alguien un cumpleaños, un bueno, esto es lo que le decimos nosotros también cuando vendemos en el puesto, ¿no? Claro, que claro. La última que hicimos la liquidación, digamos, la gran rebaja, y ahí va a estar a precios muy, muy bajos. De repente hay que pensar, ir con esa mentalidad. Exacto. Yo no necesito esto porque tengo de esto en mi casa, o no quiero más cosas. Pero hay que pensar que se puede comprar para un cercano cumpleaños, sí, sí, para una sobrina, un sobrino, un hijo. Sí. Y con precios muy bajos, ¿no? Siempre precios y con presión muy, muy bajos. Con presión muy baja. Nosotros los invitamos a darse una vuelta mañana y siempre pensando cómo se puede dar una mano a la radio. Muy yo bien. Creo que hay que estar con la cabeza puesta en eso, porque por pequeño que sea el aporte, si puede ser regular, o sea, si todos los meses, si puede ser regular, mejor, porque como todos sabemos, la luz hay que pagarla todos los meses, el agua hay que pagarla todos los meses. Entonces, creo que las iniciativas que tenga la radio, como esta, la de mañana, y que se sucederán como se han sucedido anteriormente, hay que apoyarlas e invitar de repente amigos, a familia, que se difunda la radio y además las actividades. Muy bien, Y muy siempre bien. pensando que de ese aporte uno está poniendo un granito para que esta radio continúe hablando no solo de los problemas locales, laborales, conflictos de nuestro país, sino también los internacionales. Y Está que muy bien. valoramos mucho que se nos dé la posibilidad de tener una entrevista. De paso, ya le mandé un abrazote a Daniela, que está representando a la radio en la flotilla de Azumut, pero bueno, todo eso cuesta, cuesta y cuesta. En este mundo, Sí. sin plata, Sí. no se hace nada. Susana, te agradecemos mucho por esta salida al aire convocando para la feria y desde ya que dentro de algunos días vamos a coordinar con los dos artesanos que son ustedes para conversar sobre la actividad de ustedes y la etapa en la que están entrando. Un saludo grande para vos y para Leonel. Y gracias por todo. Bueno, nos vemos el sábado. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.